En Café, la música de nuestra tierra. Homenaje al porro con Henry López Terán. Esta es la banda San Jerónimo de Montería, dirigida por el maestro Ramiro Guerra Díaz. Hoy en nuestro homenaje al porro es nuestra invitada. Recordemos que en julio de 2017 la banda San Jerónimo de Montería fue declarada como insignia musical de Montería. En diciembre del año pasado, el maestro Ramiro Guerra Díaz recibe la resolución de esta decisión. A través del programa Sendero Cultural, el director de la banda San Jerónimo de Montería dijo que se sentía feliz cuando recibió de parte de los concejales de Montería esta decisión. Recordemos, banda San Jerónimo de Montería declarada como insignia musical de esta ciudad. Primero que todo, dándole gracias a Dios por haber permitido que se le hiciera al fin y al cabo ese reconocimiento a la banda San Jerónimo de Montería, bajo mi dirección, que he luchado tanto, como quien dice, solo con este folclore para mantenerlo vivo, llevar mensajes de paz a través de la música a muchos pueblos. Y bueno, valga la ocasión, me siento tranquilo, feliz, y ojalá este reconocimiento sirva para mejorar un poco la calidad nuestra en lo que se refiere a música y eso, que respondan por las necesidades de nuestra agrupación, que son tantas. Somos 15. Yo siempre he mantenido la banda con 15 músicos. Cuando he ido a los festivales, pues siempre adiciono uno más, pero siempre la agrupación San Jerónimo ha estado compuesta por 15 integrantes. Pues en la banda San Jerónimo hay algunos que son profesionales, otros son artesanos que se ocupan en otros oficios, y así, porque de la música aquí en nuestro medio nadie vive. Esto porque nos gusta, y bueno, pues cuando hay la ocasión nos ganamos cualquier cosita que nos sirve también. El maestro Ramiro Guerra Díaz siempre quiso fundar y liderar una agrupación musical, especialmente bandas folclóricas, y así ve coronado sus anhelos el 30 de septiembre de 1968, o sea, un día como hoy. La banda San Jerónimo de Montería hoy está cumpliendo 52 años de vida artística. Recordemos, San Jerónimo de Montería, esta es nuestra representación musical. En esa fecha, en 1968, cuando de manera selecta y debidamente constituida, nace esta organización musical, Banda San Jerónimo de Montería, que hasta nuestros días es orgullo y su sinónimo de identidad cultural. Con su querida agrupación, el maestro Ramiro Guerra Díaz se ha codeado con un sinnúmero de artistas en encopetados clubes, casetas, fiestas patronales, ferias, festivales y muchos eventos por toda Colombia. Además, la banda San Jerónimo de Montería estuvo haciendo presentaciones en el vecino país de Venezuela, también estuvo en Panamá. Todo este trasegar musical de un hombre nacido para este sensible y bello arte lo dedica con tesón a engrandecer el álbum folclórico musical de Córdoba. Por eso hoy Ramiro Guerra Díaz pone a su disposición esta organización musical a los seguidores de esta banda durante estos 52 años, al maestro Ramiro Guerra Díaz y a todos los integrantes de la banda San Jerónimo de Montería. Hoy, desde esta sección, desde este espacio, les enviamos nuestras felicitaciones por seguir preservando, promocionando nuestra identidad musical. Hoy, 30 de septiembre, la banda San Jerónimo de Montería está de cumpleaños. Es nuestra representación musical. Y nos acompaña con esta obra titulada La Niña Ramos, en modalidad de porro paliteado. Es de su autoría, La Niña Ramos, dedicado a su esposa, a la señora Ramona. Aquí están las notas musicales de la banda San Jerónimo de Montería. En Café, la música de nuestra tierra. Homenaje al porro con Henry López Terán.